Este programa es presentado por Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Sabina en Inframundi, una novela de Sándor Gerendas. Y Smart Reading, programa de lectura inteligente. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 AM en su dial a esta nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Les saludamos Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Y les recordamos que esta es una transmisión conjunta a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana y Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Bolívar. Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros. Guacara Estéreo 96.1 FM en Guacara, Estado Carabobo, ya los sábados de 8 a 9 de la mañana. Y Promesa 103.1 FM en Valencia, allí los domingos de 9 y media a 10 y media de la noche. Nuestras conexiones online para que nos escuches a través de la red es por www.rcr.tv. También está telenavegante.net y visitar nuestro blog libreriasonica.blogspot.com. Allí puedes escuchar los programas ya emitidos a lo largo de más de 8 años llevándoles lo mejor de literatura para untar. ¿Y las redes sociales, Noguerísima? Pues en todo lo que usted tenga a su bien curiosear, Facebook, Twitter, Instagram. Todas esas. Y afines. Pues, @LibreríaSónica, sí. O Librería Sónica solamente. Así es, abrimos el programa de hoy con un primo hermano de Yambururu Martínez, Lenny Kravitz. ¿A ti te gusta Lenny Kravitz? Muerto la risa ahí. Leonard Albert, mejor conocido como Lenny Kravitz, quien nació en Nueva York el 26 de mayo de 1964 y a quien dedicaremos la banda sonora del día de hoy. Buena música seleccionada por el oído privilegiado musical de Linsabel La Rana Noguera. Abriendo con el tema que aún suena al fondo, If You Can't Say No. Efemérides de la semana. Las efemérides de la semana van desde el momento de la grabación, Noguerísima, desde el 25 de abril hasta hoy, domingo, primero de mayo. Felicitaciones, Día del Trabajador, Trabajadora. Igualmente, igual para usted, Yamburú Martínez, trabajador insigne de la radio, con más de cuánto, de 30 años en la radio. ¿Más de 30 o de 40? Más de 30 años. El 25 de abril fue la fecha en la cual, en 1719, Daniel Defoe publica Robinson Crusoe. En el año 1927 nace la escritora española Corinne Tellado. Todo un éxito de ventas, además. Absolutamente. El 25 de abril falleció en 1911 el novelista italiano Emilio Salgari. En el año 1976 falleció el poeta, periodista y humorista venezolano, el querido ruiseñor de Catuche, Aquiles Nazoa. Y en el año 2007 falleció el poeta peruano José Watanabe. 26 de abril se celebra el Día Mundial de la Propiedad Intelectual. Así es, el 26 de abril nació en 1564 el novelista y dramaturgo inglés William Shakespeare. En el año 1898, el poeta español, Premio Nobel de Literatura del año 1977, Vicente Aleixandre. En el siglo de arriba, unos años después, exactamente 18 años después, en 1916, nació el escritor australiano Morris West. Y en el año 1936 nació el poeta mallorquín, fundador del Día Escolar de la No Violencia y la Paz, Lorenz Vidal Vidal. Y seguimos con Daniel Defoe, porque falleció un 26 de abril de 1731 este escritor británico. 27 de abril, fecha en la cual nacieron en el año 1887 el escritor y político humanista español Toribio Echeverría. En el año 1900, un 27 de abril, nació también el caricaturista y animador estadounidense Walter Lantz. ¿Qué hizo Walter Lantz? Me suena, pero no recuerdo. Exacto, Woody Woodpecker. El pájaro loco. El pájaro loco. En el año 1933 nació Rafael Guillén, poeta español. ¿Cómo sería? Woody Woodpecker, creo que es el nombre en inglés, el sí. pájaro loco. Falleció un 27 de abril en 1932. Usted imita muy bien al pájaro loco, ¿no? Era en 1932. Me encantaba cuando era chiquita. Era muy simpática ese cómics. En 1932 falleció el poeta estadounidense Hart Crane. En el año 1998, la escritora francesa Dominique Ory. Y en 1998 falleció el escritor estadounidense Carlos Castañeda. 28 de abril, novelísima. Nació en el año 1911 el escritor y caricaturista estadounidense Lee Falk. Nació un 28 de abril de 1926 la escritora estadounidense Harper Lee. Mataron ruiseñores, qué novela sí. más. Que por cierto, murió hace como un mes, dos meses atrás. A principios de año. A principios de año. Y ¿no? acababan de publicar su segundo libro. Su segundo libro, correcto. En el año 1953 nació el escritor y poeta chileno Roberto Bolaño. Escritor de culto para muchos en toda Latinoamérica. Falleció un 28 de abril en el año 2009 la poeta uruguaya Idea Vilariño. 29 de abril nació en el año 1863 el poeta griego Constantino Cavafis. También nació un 29 de abril en 1936 la escritora y poeta argentina Alejandra Pizarnik. Falleció en el año 1996 el poeta mexicano Jaime García Terrés. Avanzamos en el calendario y llegamos hasta el último día del mes de abril, fecha 30, en la cual nació en 1929 el escritor uruguayo Ángel Rama. 1948 nació el poeta español Eduardo Haro Ibarz. Falleció un 30 de abril en el año 65 después de Cristo, por supuesto, el escritor... No antes de Cristo. No, nació antes de Cristo. Nació antes de Cristo, exactamente. Séneca, el escritor español romano. En el año 1998 falleció también la escritora francesa Dominique Ory. Y en el año 2011, un 30 de abril, falleció el escritor, ensayista, físico y pintor argentino Ernesto Sábato. Primero de mayo, feliz cumpleaños a Jorge, mi hermano, que aunque está en Chile, pues nos escuchará por el blog, claro, después que lo subamos. Blog, o por rcr.tv. O por www.telenavegante.net. También. ¿Quién nació el primero de mayo? En el año 1901, el escritor y humanista húngaro Antal Cerf. También nació en 1909 el poeta y político griego Yannis Ritsos. Y en el año 1893 falleció el poeta alemán Alexander Kaufmann. Con esto damos el cierre a las efemérides de esta semana y le comentamos que el ganador, en este caso la ganadora de Ratón y Vampiro, autografiada por la propia poeta y escritora Yolanda Pantin, fue la señora Katiuska Paredes. Felicitaciones. Y les recordamos además, entre las noticias, que hoy es el cierre del octavo Festival de Lectura de Chacao, así que aprovechen de pasar, que hasta las 8 de la noche, 9 de la noche, estará abierta toda su programación, que pueden consultar en la página de culturachacao.org. Y también tenemos los ganadores del concurso de poesía autores venezolanos. Y leo textualmente, nosotros el jurado designado para fallar el concurso nacional de poesía joven Rafael Cadenas, leídos los originales recibidos y de acuerdo con las bases del certamen, hemos decidido 1. Otorgar por unanimidad el primer premio al poema Canto 14, firmado con el seudónimo Octano Paz, por considerar que se trata no solo del mejor trabajo de la muestra, sino también que de alguna manera representa a la muestra en la medida en que simboliza un conjunto de preocupaciones afines a muchos otros trabajos, desde el rigor y la conciencia del lenguaje propios de la poesía contemporánea. En segundo lugar, otorgar esta posición al poema Angustia, firmado con el seudónimo Polvo Enamorado, por plantear una cadencia semejante, cercana al golpe de las olas cuando revientan en la orilla. Olvidé comentarles y ofrezco una disculpa, que el primer lugar lo ganó el señor Willy Madrid. Y en tercer lugar, se lo llevó el poema Sueños de Papel, firmado con el seudónimo Ramón Jesús, por ser una honesta exploración del padre como eje temático de la tradición poética venezolana. Esto es mucho más extenso, pero si usted quiere enterarse de mayor detalle de ello, les invitamos a visitar autoresbzlanos.com.be. Repito, autoresbzlanos.com.be. ¿Y cuál es la biografía en Librería Sónica? La biografía de hoy está dedicada a Aquiles Nasoa, escritor venezolano quien nació en Caracas el 17 de mayo de 1920 en el Guarataro, barrio ubicado en el sector del cementerio, en una familia de escasos recursos económicos. Desde los 12 años trabajó para ayudar a su familia, complementando su formación autodidacta con oficios tales como aprendiz de carpintería, telefonista, empleado de una bodega y botones del Hotel Majestic de Caracas, hasta que entró en el periódico El Universal hacia el año 1935 como empaquetador. Aprendió también a leer francés e inglés, lo que permitió en 1938 obtener un puesto como guía turística en el Museo de Bellas Artes. En este periodo fue enviado como corresponsal del Universal a Puerto Cabello y colabora en el diario El Verbo Democrático, un artículo suyo en el que critica la indolencia de las autoridades locales en la erradicación de la malaria, le acarrea una demanda del Consejo Municipal de Puerto Cabello y su posterior encarcelamiento en el año 1940. Al ser liberado, regresa a Caracas, escribe en el Universal una columna titulada Por la misma calle y durante este tiempo se une al diario Últimas Noticias, donde empieza a publicar sus poemas humorísticos, firmados con el seudónimo Lancero. En paralelo colabora con el semanario satírico El Morrocoy Azul, donde publica con el seudónimo de Jacinto Ben a 20. A mediados de 1943 inicia su colaboración en el diario El Nacional. En 1945 aparece su libro El transeúnte sonreído. Colabora igualmente en las revistas Élite y Fantoches, la cual dirige algún tiempo. En 1948 le otorgan el Premio Nacional de Periodismo en la especialidad de escritores humorísticos y costumbristas. En 1950 aparecen sus libros El Ruiseñor de Catuche y Marcos Manaure, idea para una película venezolana con prólogo de Juan Lizcano. A partir de 1953 se hace más difícil la situación política y Aquiles Nasoa se exilia hasta la caída de la dictadura de Pérez Jiménez. Sus obras son editadas en Humor y Amor de Aquiles Nasoa, publicada en 1970. Además de sus obras relacionadas con la poesía, Nasoa produjo trabajos en prosa que incluyen especialmente su ensayo Caracas Física y Espiritual, que es del año 1967, que ganó el Premio Municipal de Literatura del Distrito Federal. En la década de los 70, publica La vida privada de las muñecas de trapo y hace el programa de televisión Las cosas más sencillas. Aquiles Nasoa muere en un accidente de tránsito en la autopista Caracas-Valencia el 25 de abril de 1976. En 1980 se creó en su memoria y por proposición del humorista Pedro León Zapata la Cátedra Libre del Humor Aquiles Nasoa. Y ahora vamos a escuchar en la voz de Isabel Noguera un fragmento del poema Buenos días al Ávila. Buen día, señor Ávila. Oh, no, no se moleste, siga usted viendo el mar, es decir, continúe leyendo usted en paz, en vez de los periódicos, el libro de Sinbad. ¿Se extraña de la imagen? ¿Es muy profesional? ¿O es que es obligatorio llamarlo a usted sultán y siempre de odalisca tratar a la ciudad? Buen día, señor Ávila, ¿leyó la prensa ya? ¿Se enteró de que pronto con un tren de jugar su solapa de flores le condecorarán? Oh, no, no, no, no llore, ¿por qué tomarlo a mal? Será, se lo aseguro, un tren de Navidad con el que usted, si quiere, podrá también jugar. Serán sencillamente 6 cuentas de collar trepándose en su barba de viejo capitán. Tendrá el domingo entonces un aire de bazar con sus colgantes cajas de música que van de la ciudad al cielo, del cielo a la ciudad. Buen día, señor Ávila, me voy a retirar. Saludos a San Pedro y a los hermanos Wright. El Ávila lloraba, llovía en la ciudad. Y ese fue un fragmento del hermoso poema Buenos días al Ávila, en la voz de Linsabel Noguera, autoría de Aquiles Nasoa, y musicalmente acompañado por el nocturno y cherzo para cello y pianoforte de Debussy, interpretada por Mislav Rostropovich, violonchelista ruso que falleció el 27 de abril del año 2007 y es considerado uno de los mejores chelistas de todos los tiempos. Y con esa buena música de fondo vamos a hacer nuestro primer corte publicitario aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Estudia en 10 minutos lo que antes tardabas en una hora, comprendiendo absolutamente todo, para ti que eres un profesional, estudiante o ejecutivo. ¿Y cómo? Envía ya un mensaje de texto al 0414-929-8823 con la palabra lectura y te explicaremos cómo inscribirte. Recuerda, 0414-929-8823. Smart Reading, programa de lectura inteligente. Los artistas plásticos emergentes ya lo saben. Miguel Triviño, Gregory Sánchez, Luca Araneo, entre otros, están en Ávila Gallery, un lugar en donde valoran sus obras y le dan el buen trato que merecen. Estamos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. La aguda escasez de los bosques en el planeta hizo sucumbir a la industria maderera a escala mundial, y la ley madera no fue suficiente. Me coloqué el sombrero y continué la lenta marcha. ¿Qué será todo esto? ¿No está prohibida la madera? ¿De dónde salió tanto árbol mutilado, tanta selva descuartizada, tanta pulpa moribunda? Sabina en Inframundo, un thriller futurista de Sandor Gerendas, disponible en Amazon.com. Linsabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando el tema Fly Away de Lenny Kravitz, cantante, actor, compositor, multiinstrumentista y productor de música estadounidense, cuyo estilo fusiona blues, rock, soul, funk, reggae, folk y balada. Kravitz ganó el premio Grammy al mejor cantante de rock masculino o a la mejor interpretación de cantante de rock masculino 4 años seguidos entre 1999 y 2002. Está situado en la 93ª, es decir, la posición número 93 entre los 100 mejores artistas de rock duro de VH1. Ha vendido 40 millones de discos en todo el mundo, pero además tiene en su poder uno de los más amplios conjuntos de hits musicales, lo que lo ha alzado en apogeo desde su primera aparición en 1989. Sí, buena música seleccionada de parte de usted, Noguerísima, complaciendo los oídos rockeros de este servidor y toda nuestra audiencia. Por cierto, antes de continuar, brevemente acuse de recibo de las dos recientes publicaciones de la editorial Lector Cómplice. Una es la que tengo a mi mano, Jueves de Cruz y Ficción, de Luis Barrera Linares, y el otro... El otro son 8 cuentos de Javier Domínguez, ganador del premio de narrativa, lector cómplice en la mención cuento, Mundos Diagonales. Gracias al lector cómplice y a Les Quintero, quien siempre tiene sus novedades en nuestra mesa para que la leamos. Entrevista en Librería Sónica. Estamos conversando en la Feria de la Lectura de Altamira, que organiza Cultura Chacao todos los años. Este año vamos a tener entre las presentaciones de libros para niños que hay o editados por editoriales que producen libros para niños y jóvenes, ¿qué ves cuando te ven? Con textos de Jacqueline Goldberg y ilustraciones de Lucio Rodríguez, editado por Claico Editores y de colores. No es exactamente un libro solo para niños, sino es un libro como para toda la familia y para conversar de qué ves cuando te ven. Máscaras de América, tenemos con nosotros a Jacqueline Goldberg. Bienvenida nuevamente a Librería Sónica. Jacqueline, siempre es un gusto tenerte aquí. Cuéntanos de este trabajo. ¿Cómo fue para ti descubrir tus textos a partir de las ilustraciones que Lucho Rodríguez ya tenía hechas de la cultura americana? Mil gracias, ¿no?, por esta nueva oportunidad de estar con ustedes. Mira, fue un trabajo muy, muy natural, aunque pudiera, en primer término, no parecerlo. Los libros infantiles suelen tener un proceso completamente contrario al que ha tenido este libro. Es decir, uno hace los textos y hay un ilustrador que interpreta esos textos e ilustra. Y todos mis libros infantiles habían sido así. Este ocurrió de manera contraria. Las ilustraciones estaban ya hechas, ordenadas, y yo tenía que hacer un texto para cada ilustración. Por eso el libro de darme miedo fue un gran reto. Investigué sobre cada máscara, porque además detrás de cada máscara o pechera, porque no son solo máscaras, hay una cultura, un tiempo, una historia, y yo tenía que saberla para poder contarla sin que la máscara se volviera reiterativa. Es decir, tú eres un diálogo entre texto y imagen, como debe ser siempre. Hay una máscara que quizás no es tanto máscara como representación de los juguetes, y hay una máscara de las muñecas Whippy, que cuando conversamos antes de encontrarnos, me dijiste que te gustaba mucho. ¿Qué encontraste tú en este rostro de muñeca cachina de los indios Hopi de Estados Unidos? Sí, esa máscara me impactó mucho, porque la idea de que una muñeca tuviese una máscara, bueno, me parece primero muy misterioso y luego de terror. La muñeca es ya un ser inerte, a la que la niña le da una vida que uno sabe que es completamente falsa. Eso lo ve uno como adulto. Pero que además esa muñeca tenga una máscara, es muy raro, es oscuro, es perverso incluso. Y de hecho, bueno, eso fue lo que más me impactó y me permitió además hacer un texto justamente mucho más mío, quizá, que el resto de los textos, porque ahí me olvidé un poco de la propia historia de esos indígenas y me fui directamente a esa cosa de que, bueno, eso, que una niña, una muñeca tuviese encima algo que la separara del mundo, cuando ella misma ya es una mediación entre el mundo y un niño, una niña. Y de esas máscaras de muñecas cachinas de los indios Hopi que están en el libro, ¿qué ves cuando te ven? Ese dibujo de Lucho y esa investigación que tú hiciste, ¿cuál de los textos que escribiste quisieras compartirnos para leerlo con nuestros oyentes? Bueno, puede ser este que justamente habla de esa perturbación, porque creo que esa es la palabra que me generó la idea de una muñeca con una máscara. O sea, una muñeca puede tener máscara, una niña puede tener una muñeca que tenga una máscara. Y así la muñeca ser tarde de lluvia y voz que pone a conversar a los dioses y a los hombres. Fíjate que este es un texto muy lindo, porque le da a la muñeca un poder de mediadora entre ese mundo de los dioses y ese mundo del ser humano. Y le da a la niña que juega con la muñeca el poder de ser la que establece ese puente entre el universo espiritual y la cosmogonía de la tribu y su universo material de niña que vive dentro de una sociedad tribal. con este texto y con esta muñeca pasa eso, que luego, más allá de la perturbación y del terror, surge un texto que el que no sabe esa anécdota como creadora lo lee y encuentra ese punto de intermediación y de conexión. Son las máscaras de la cultura americana que están aquí dentro de la investigación que tú hiciste, ese elemento de intermediación. Bueno, sí, como todas las máscaras, las máscaras son elementos rituales desde el comienzo de la historia del hombre y justamente tienen un poder mediador con la cosmogonía, con el hombre. Ese sido el uso siempre y visto desde este siglo XXI, precisamente había que investigar sobre lo que significaba para ese grupo indígena, pero también lo que significa para quien ve la máscara sola fuera de un contexto ritual o incluso paisajístico, donde esa máscara tiene un uso, ¿sabes? Porque además las máscaras no son solo adornos, se usan, y por eso el título del libro, ¿no? Es la incógnita de quién está detrás de la máscara, qué está viendo, con qué se pregunta acerca de cómo lo ven los demás. Porque uno desde fuera ve unos ojitos, si acaso, unas rendijas. Y detrás de esa rendija hay un mundo, y la propia máscara es un mundo. Y ese universo está detrás de cada una de las máscaras que hacen que es cuando te ves, porque hay coeditores, fue lo que detonó los textos que tú escribiste para este libro. De todas las, hay máscaras colombianas, hay máscaras peruanas, de indios norteamericanos, hay máscaras de las culturas náhuatl. De todas estas máscaras, ¿cuál información a ti como autora del texto te conectó más contigo misma? Esa de las muñecas de las que ya hablamos, y a la vez también las venezolanas, porque estas máscaras finalmente terminan en libros de antropología, en libros de fotografía, y uno nunca tiene un contacto real, salvo que hayan ido a alguna de esas fiestas populares donde las máscaras se usan. Pero, digamos, la oportunidad de indagar qué hay delante y detrás de ella fue maravilloso, pero claro, poderlo hacer a través del libro, confieso que es así. Yo no soy experta ni experta en ninguna de estas culturas ni de estas máscaras. Para cada uno una gran investigación. Y de eso vamos a hablar cuando regresemos de este corte que debemos hacer ahorita en Librería Sónica, acerca de ese trabajo tan diferente que es cuando tú te sientas a crear un libro que sale de tu propia imaginación, a cuando esa imaginación está al servicio de una imagen que te ha llegado. Y escuchando esa deliciosa entrevista, vamos a hacer nuestro corte publicitario aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Tuvo que recurrir a todas las estrategias posibles para salvarse de la debacle mundial. Al declararme muerta he roto el vínculo con mi vida anterior. Al no tener pasado no tengo marido, hijos ni culpas. ¿Me comprendes? Sabina en Inframundi, un thriller futurista de Sándor Gerendas, disponible en Amazon.com. Cuando te entregas a la lectura te da sueño, cansancio y haces regresiones a cada rato. En Smart Reading te enseñaremos a eliminar estas deficiencias. Envía ya un mensaje de texto al 0414-929-8823 con la palabra lectura y te explicaremos cómo inscribirte. Recuerda, 0414-929-8823. Smart Reading, programa de lectura inteligente. El diccionario de la Real Academia Española define la palabra pintura como el arte de pintar, y Ávila Gallery es el lugar perfecto para exponer tu talento. Saque sus cuadros de tu casa y llévalos al lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica, con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, por RCR. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para un tal. Escuchando It Ain't Over Still It's Over, de Lenny Kravitz, su éxito musical más grande hasta el momento, pues alcanzó el número 2 en el Billboard Hot 100 en 1991. Y por cierto, quería comentarles, lo pasé por alto, pero usted quiere formar parte de ese sistema de lectura inteligente, pues envía un mensaje de texto con la palabra lectura al 0414-929-8823. Repito la palabra lectura al 0414-929-8823. Estamos hablando de la serie de lecturas de Chacao en Altamira con Jacqueline Goldberg, autora de un libro precioso donde comparte la autoría con el diseñador colombiano Lucho Rodríguez. El libro se llama ¿Qué ves cuando te ves? Y está editado por Plaico Editores. Es un libro de un formato muy grande para ser un libro para niños. Y habíamos dejado en el aire la pregunta: ¿cuál es la diferencia para ti entre crear desde lo que te anida, lo que te habita, crear con un producto que ya te han dado, al cual tienes que poner a servicio de ese producto tu propia imaginación? No hay gran diferencia, porque tengo muchos años escribiendo poesía e investigando. Es decir, si voy a hablar de unos caballitos de mar, yo no sé mucho más allá de lo que sabe cualquier otro. Siempre investigo. Y aquí hubo el mismo proceso: investigar, ahondar y luego escribir. Y ahora que dice eso, que tienes mucho tiempo trabajando investigando la poesía, ¿de alguna manera está vinculado este trabajo que hiciste con la poesía documental que a ti te gusta trabajar? Hoy lo puedo ver, pero no, en este momento yo no trabajaba. Cuando este libro lo escribí, que hace 8 años ya, yo ni pensaba en esto, ¿no? Y es una maravilla porque me permite ver cómo las cosas van tejiéndose. Ya yo había trabajado antes de este libro con el Banco Central de Venezuela en un libro que se llama Donde se ve el guardián del dinero. Y es un libro para el que tuve que investigar mucho. Y no una investigación solitaria, sino con un economista al lado que dirigía y que me quería decir cómo tenían que hacer las cosas, y donde cada metáfora estuvo muy reñida, pero como un economista que está en otro mundo. Y sin embargo, ese libro salió y ya ha gustado mucho. A mí me encanta ese libro. Y ese fue mi primer libro para niños con investigación. Yo no le tengo miedo a nada de eso, porque al final las palabras terminan descansándose y uno termina buscando una voz por donde pasen, como en un alambique, esas palabras que vienen de la rudeza, de una cosa como es el dinero o como es una historia de un dios azteca. Se convierte lo técnico en un lenguaje que puede ser mucho más cercano, y se convierte quizás esa espíritu guerrero sangriento en una metáfora acerca del poder que tuvieron los aztecas. Cuando nosotros vamos viendo el libro y descubrimos que no solo hay máscaras, también hay adornos, hay pecheras, hay otro tipo de, sobre todo en el espacio de la orfebrería colombiana. Cuando te enfrentaste a esto que ya sabías que no te estaban viendo porque se ve en el pecho? ¿Dónde se tradujo esa mirada? Seguían siendo rostros incorporados al cuerpo, un objeto ajeno que toma posesión de un significado y puesto sobre el cuerpo humano. Entonces, era igual donde estuviera. En el pecho igual había unos ojos que estaban mirando, incluso mucho más oscuramente, misteriosamente, porque quedan unos ojos detrás de un pecho. Que se ve a través de ojos en un pecho. Son más preguntas todavía. Y hace 8 años, cuando tú empezaste a escribir este libro, siempre cuando trabajas con libros para niños, no puedes dejar de lado las referencias que uno tiene de los niños cercanos a uno, sus hijos, los primos, los sobrinos. ¿Cómo pensabas tú que este libro podía abordarlo para esos niños del siglo XXI que estaban acercándose a estas tradiciones indígenas de hace más de 400 años? Bueno, con el lenguaje, tratar de llevar lo que yo investigué, que significaba cada cultura, traerlo un poco a la lengua, al lenguaje que puede manejar un niño latinoamericano, venezolano, en su cotidianidad, sin dejar de ser literatura, porque yo no creo que es algo que sean libros para niños muy chiquiticos. Yo no creo que libros infantiles solamente. Este es un libro que creo que un adulto puede leer sin sentir que está leyendo una cosa tonta o sin información, que no le transmita. Ciertamente, y eso digamos, lo conversaré un poco cuando comenzó el programa, que si bien está editado por Plaico, que es una editorial que tradicionalmente edita para niños, es un libro cuyas imágenes, la información que tiene, el texto poético que lo acompaña, que es tuyo, es un libro para disfrutarlo a cualquier edad. Y va muy de acuerdo con lo que tú estás diciendo, que los buenos libros no tienen lectores, no tienen una edad para el lector. El lector lo disfruta independientemente para cuál público fue creado en mente, por el editor, o por el ilustrador, o por el escritor. Y este libro tiene esa ventaja, tiene esa virtud. Además, los textos son unos textos que a uno como lector lo remiten a una vida más allá de la imagen de la máscara, que también es una reinterpretación de Lucho Rodríguez, el ilustrador. Porque cuando nosotros recordamos los libros de antropología, los libros de educación artística, vemos que muchas de estas máscaras están allí en sus fotografías. Pero la reinvención que acompaña, que ves cuando te ves, se nutre muchísimo de esa dupla de trabajo entre ustedes dos. Trabajaron en algún momento juntos, conversaron acerca de lo que estaba sucediendo cada uno, Lucho vio el libro al final, tus textos. ¿Cómo fue esa correlación? Cuando a mí me dieron las máscaras impresas, yo sentí la necesidad de hablar con el ilustrador, porque además en un libro para niños no es del escritor, es de los dos. Es el mismo peso incluso en el tema hasta de derechos de autor, y tiene que ser así, los dos nombres en la portada con el mismo, la misma tipografía. Entonces yo sentí la necesidad de hablar con él. Él no estaba en Venezuela, él vivió muchos años en Venezuela, ya estaba en Colombia, en ese momento tendría 80 años, hoy tiene 88. Y bueno, él me fue contando sobre algunas cosas que lo llevaron a investigar, a trabajar esa figura, con la que ya tenía mucho tiempo. Tiene otro libro donde ya hay un trabajo parecido a este. Y bueno, y luego de entregado el libro, yo tuve que ir a Bogotá, y bueno, nos vimos por puro placer de conocernos. ¿Y qué te dijo él de los textos de poéticos que acompañan sus máscaras? Porque es interesante conocer qué inspiraron tus obras de arte como artista plástico a otro artista que es un artista de la palabra. Bueno, en ese momento me dijo que le habían gustado mucho, me encantaría a ahora saber no le ha llegado el libro aún, ¿qué le parece? Porque bueno, ha pasado mucho tiempo. A mí misma hay textos que yo cambiaría. Bueno, como hago con cualquier libro, no es este nada más. Todo el tiempo yo estaría reescribiendo todos los libros que ya he publicado. Bueno, para la próxima parte del programa, que ya vamos a despedirnos, ha pasado muy rápido, vamos a coger un texto que quieras cambiar y otro texto que todavía quieres dejar igual. Ya regresamos a seguir conversando con Jacqueline Goldberg. Y escuchando esa deliciosa entrevista que nos ofrendó Linsabel Noguera, vamos a hacer nuestro corte publicitario aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Eres escultor? ¿Te aplicas en el arte de modelar, tallar o esculpir en barro, piedra, madera y otros materiales? En Ávila Gallery recibimos tu obra, la mejor solución de arte que mereces en un ambiente auspicioso y buena vibra. Estamos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Inframundia es una obra maestra de falsificación de la realidad. No tiene parangón en ningún registro de la historia. Son dos mundos paralelos y simultáneos, apenas separados por una delgada línea divisoria que casi nadie tiene la capacidad de ver. Sabina en Inframundi, un thriller futurista de Sandor Herengas. Disponible en Amazon.com. Estudia en 10 minutos lo que antes tardabas en una hora, comprendiendo absolutamente todo, para ti que eres un profesional, estudiante o ejecutivo. ¿Y cómo? Envía ya un mensaje de texto al 0414-929-8823 con la palabra lectura y te explicaremos cómo inscribirte. Recuerda, 0414-929-8823. Smart Reading, programa de lectura inteligente. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores. ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando Are You Gonna Go My Way. Es una de tus canciones favoritas, me hiciste saber, ¿no? Tienes tu onda también rockerísima, noguerísima. Totalmente. Y además Lenny Kravitz me encanta como compositor, como intérprete. Me gusta su energía, me gusta su sensibilidad cuando toca. No, y también canta baladas. Actor de cine. Sí, en Los Juegos del Hambre está muy bien. Yo lloré cuando... Bueno, no lo voy a decir por lo que no los han visto. Sí. Cero adelanto, por favor, Noguera. Este tema es un tema del año 1993. Y que en el año 2001 fue incluido como la canción principal en Gran Turismo 3 del formato NTSC. Seguimos conversando con Jacqueline Goldberg en la Feria de la Lectura de Altamira, organizada por Cultura Chacao. Y este año fue el director de presentar el libro en un formato muy grande, un libro de mesa de café, como le dicen, que es un libro de arte. Laico se ha caracterizado por publicar artistas plásticos, y en este caso, Lucho, que además de ser diseñador, es artista plástico, le da vida a máscaras de la cultura americana. Pero a partir de esas máscaras, Jacqueline Goldberg, que es nuestra poeta venezolana, le dio vida a esas máscaras que Lucho Rodríguez reinterpretó. ¿Cómo fue abrir el universo de estas máscaras y cómo te planteaste el texto que introduce el libro? Yo necesitaba que hubiese una introducción poética, porque la idea era que el libro arrancara con una máscara ya de una vez, y no me parecía, yo necesitaba como entrarle al lenguaje, al discurso, a la máscara, y estos dos textos introductorios justamente se discutieron mucho, porque yo, gracias por la exigencia mía, que estuviese, y de hecho el diseño se ve que es completamente diferente al resto del libro, donde hay máscara y texto, texto y máscara. Pero para mí era muy importante darle la idea, y de ahí salió además el título del libro, de uno de esos textos. Y estos dos textos, además, en el diseño, están hechos sobre figura y fondo. Y el fondo es como la silueta de las máscaras que nos vamos a encontrar posteriormente. Y ciertamente, como tú dices, tienes razón, hacía falta un texto que te dijera qué te vas a encontrar en el libro, hacia dónde vamos a navegar con la lectura. Yo te voy a pedir un nombre a nuestros oyentes que nos lleven estos textos que introducen el libro. Ok, vamos a... Hay máscaras que ocultan y que muestran, que dan susto o esperanza, que son pozo o relámpago, máscaras para el silencio o el vocerío, para convocar hombres, animales o aquello que no existe, para repetir palabras del cielo o de la tierra, para hacer mueca o alegría, para la batalla o el teatro, máscaras de aquí y de allá, de acá y de acullá. Todas dicen lo que no dicen, callan mientras dicen, mienten al decir lo que callan o lo que dicen. Máscaras que son máscaras, que llevan consigo preguntas y respuestas, que cuentan una historia nueva o vieja del mundo y sus confines. Este es el texto que abre el libro. Pero hay otro texto que además bautiza el libro. Entonces, voy a pedir que por favor nos comentes y nos leas ese texto. Si es un texto que se hace preguntas, porque todo el libro comienza con preguntas, y yo quise que quedara otra mano que yo me hice para poder empezar a escribir. ¿Qué dice una máscara venida de la nieve? ¿Qué cuenta una máscara sobre el fuego y los murciélagos? ¿Qué piensa en su hueca canción? Y tú, que eres rostro en la máscara, que miras detrás y más allá, que sueñas y juegas al sueño de jugar, ¿qué ves cuando una máscara te ve? Todas estas preguntas le dan al lector el indicio de lo que, como tú nos acabas de comentar, tú como autora empezaste a decirte a ti misma antes de empezar a escribir. ¿Cómo fue tu proceso de escritura, además de la investigación? ¿Qué música escuchabas? ¿Qué te acompañó en esos días? ¿Qué otros libros leíste para hacer que ves cuando te veo? No. Básicamente el libro es de antropología, donde se hablaba de esas culturas indígenas. Y yo estaba en mi computadora con la máscara al lado, puesta como una personita ahí en el escritorio para que me mirara, para yo mirarla, para esperar a ver qué me decía y yo poder escribir. Si un niño o un joven que está viendo qué ves cuando te ves, se pregunta y tiene más curiosidad y quiere saber qué hay más allá de esas máscaras, no solamente el libro tiene una referencia a esas máscaras y a esas culturas. ¿Qué libro le recomendarías tú de los que recuerdes para que consultara y se apropiara y le diera rienda suelta esa curiosidad que despierta qué ves cuando te ves? ¿Qué ves cuando te ves? Bueno, el libro tiene un índice informativo y tiene además un texto explicativo muy interesante de Beatriz Bermúdez Rote. Yo más bien le sugeriría que se metiera en YouTube y buscara una música alusiva a esta máscara, a esta cultura, y con eso la leyera. Pues es una muy buena idea. Fíjate, también se me había ocurrido buscar en YouTube, pero por ejemplo podemos buscar, vamos a abrir el azar. Porque cuando llegamos a la parte de las máscaras, mexicanas, la misma fuerza que tiene la cultura azteca, hace que esas máscaras sean quizás las máscaras más fuertes de todo el libro. Y sin embargo, los textos son breves y el texto tiene esa conexión con el decir, la sonoridad de esos poemas de los primeros habitantes. Quiero leer uno de esos. Una cosa es que realmente en la máscara mexicana hemos leído tantas cosas. Octavio Paz ha escrito sobre todos estos personajes, porque además esos personajes mexicanos de la cultura mexicana no son solo máscaras, son personajes de toda la cosmogonía que nos es muy cercana. Entonces mi terror era qué podía yo añadir a eso que no se hubiese dicho, sin además traicionar lo que significaba ser personaje, ¿no? Como este, por ejemplo, es muy breve. Tezcatlipoca es patrono de guerreros y príncipes. En su larga noche se disfraza de jaguar, por eso a veces es invisible, como en el espejo. Y es una descripción además de lo que la máscara que Lucho Rodríguez diseñó te da, porque es la máscara del dios del jaguar. Y yo quiero regresar a la parte de nosotros, quiero regresar a los diablos venezolanos, a estos diablos de Yare, diablos de Nahuatá, y la festividad de ese diablo, la festividad que hay allí y que muy bien tú lo vas a captar en esa máscara del diablo de Nahuatá. Sí, aquí investigué qué se hace en el día en que se usa esa máscara, y por eso el texto aquí sí es bastante más narrativo, quizás que otro, porque yo misma sentí la culpa de no saber bien la historia, de lo que representa, y entonces contarla en el texto. En Aguatá hay un diablo que baila el son que le toquen. Se levanta tempranito y sube el cerro colorado. Cuando amanece Corpus Christi, recorre 7 templos y largas calles solares. Diablo, tiene rostro de tiburón, de piraña, de ballena. Y el tiempo por hoy ya se nos ha acabado. Fíjate qué rápido. Podríamos leer cada uno de los textos que acompañan a las máscaras de qué ves cuando te ven. Y ahora, una pregunta final. ¿Cómo te sientes tú después de 8 años ahora que el libro está para que el público lo disfrute? Como si no fuera mío. El día que lo abrí, le quité el plástico, me quedé maravillada y en una sensación muy rara porque no llegué a ver el arte final y de pronto un día me llaman, nada, el libro sí está, ya llegó de China. Yo tampoco sabía que se había impreso en China y eso era como una cosa mágica. Pensar que el libro estuvo en manos de una gente tan lejos en China que vino por el océano, que atravesó el canal de Panamá para llegar a Venezuela. Es toda una experiencia. Como autora, y no puedo verlo sino con asombro y con agradecimiento, además, que en este momento de este país esté saliendo un libro con esta cantidad de colores, papel, tamaño, con todo lo que implica, con esta fiesta y con esta entrevista que agradezco tanto. Gracias a ti por acompañarnos y los micrófonos son tuyos para que te despidas ya. Sigan adelante, a mí me encanta estar en este programa, pero es que este programa siempre tiene algo malísimo, que es que se hace muy corto. Eso tienen que superarlo, ¿ah? Ya son muchos años con este problema, que es muy corto. Y nos despedimos tal como es costumbre con la frase del día. Me pregunto en qué clase de sociedad vivimos, qué democracia tenemos donde los corruptos viven en la impunidad y al hambre de los pueblos se la considera subversiva. Ernesto Sábato. En la dirección general de la estación está el señor Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. En la gerencia de información y opinión, el señor Javier Pereira Díaz. En los controles, Jan Bururu Martínez. Y a mi izquierda, Linsabel La Rana Noguera. Y a mi derecha, Jason Verde Maldonado. Pues nos despedimos con esa cabilla que ya está sonando al fondo, American Woman, sencillo del quinto álbum de Lenny Kravitz, lanzado el 29 de julio de 1999, un tema original, por cierto, de la banda canadiense de Guess Who, que en 1970, año de lanzamiento de dicha canción, alcanzó el número uno en el Billboard Hot 100. Y también forma parte de la banda sonora original de El Detective del Yuyu. ¿Te acuerdas cómo se llamaba el investigador? Ay. Se me acaba de olvidar el nombre de la película. Austin Powers. Ah, Austin Powers. Buen inicio de semana. Chao. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Este programa fue presentado por Ávila Gallery, tu centro de arte moderno, Sabina en Inframundi, una novela de Sándor Gerendas, y Smart Reading, programa de lectura inteligente.